Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes para compartir información cultural y lo que nos traen nuestros invitados al segmento de opinión y de entrevista. Le invitamos a seguir de cerca todos los procesos que vive la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de sus redes sociales y de estas señales que nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Avanzamos en Zona Cultura y damos la palabra ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, aquí iniciamos ya una nueva edición de su informativo Zona Cultura. Estamos con usted 90 minutos, acompañándole con todo lo que sucede en arte, cultura y las actividades sociales. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, compañeros, un abrazo grande para usted y para nuestros amables oyentes. Arrancamos aquí una nueva jornada informativa, hoy en jueves 23 de septiembre, año 2021. Vamos a compartir en los siguientes minutos los temas de actualidad de nuestro país en el ámbito social y cultural. De esta forma, y en compañía de ustedes, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Guías penitenciarios se agrupan para proponer salidas a la crisis carcelaria del Ecuador. 13 universidades extinguidas hace 12 años demandan al expresidente Rafael Correa. Continúa abierta la convocatoria para la 63 edición del Salón Nacional de Pintura 2021 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Surmi celebra su aniversario con el primer festival de tríos convocado por el Núcleo de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe y el GAT de Surmi. El Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja ejecuta los proyectos Leer en Red y Arte en la Comunidad para la interculturalidad. Hoy vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas siguiendo con el recorrido que hacemos para conocer el perfil, planes y proyectos que realizarán las y los directores de los diferentes espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta jornada recibiremos en nuestros estudios a Mariuxi Ávila, la nueva directora de fomento artístico y cultural de nuestra institución. Ella es artista, gestora cultural, cuenta con un máster en estudios del arte y una amplia trayectoria en varios colectivos culturales del país. Vamos a conversar sobre lo que será el futuro del espacio Telón, el camino a Loja, el trabajo con los grupos de teatro y el traspaso de las salas al núcleo de Pichincha. También en este espacio estaremos junto al profesor José Merino Villarreal. Nos acompaña desde Morona, Santiago, para dar a conocer sobre el contenido de su obra, El tiempo se llevó. Este libro fue presentado el pasado 13 de septiembre en el núcleo de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Le invitamos a acompañarnos. Nos acompaña este jueves Natalie Egas, directora de marketing de la Casa de la Música, y vamos a hablar sobre el concierto del Quinteto de Tango Sónico que presentan su disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con Zona Cultura y les contamos que en este momento en que los altos niveles de migración en Latinoamérica se han visto involucrados en altos casos de trata de personas, es cuando debemos recordar a este 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Adelante, Darío. El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas se celebra el 23 de septiembre desde 1999 y fue promulgado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. Fue el 23 de septiembre del año de 1913 cuando se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en Argentina con la denominada Ley Palacios, porque fue redactada e impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios. La trata de personas consiste en la compra-venta y explotación de niños y adultos para diversos destinos como el tráfico de órganos, trabajos forzados, siendo la explotación sexual el destino más frecuente para niñas y mujeres. Se estima que en el mundo 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotaciones sexuales, una lacra que solo es equiparable al tráfico de drogas y de armas. Los traficantes de personas se aprovechan de la situación de pobreza, falta de educación, desastres naturales, guerras y otras circunstancias para sustraer a los niños, niñas o adultos y venderlos a las mafias. Las crisis migratorias han sido aprovechadas por las redes delictivas para actuar contra los más vulnerables. Los traficantes abusan cada vez más de los sistemas de asilo. Por ejemplo, se ha observado un aumento de casos de desapariciones de niñas y mujeres nigerianas que parten desde Libia buscando una vida mejor y que han podido ser destinadas a la explotación sexual. En el país. Aquí iniciamos con las noticias en coyuntura nacional. El ingreso de armas, drogas, asesinatos, innumerables amotinamientos en las cárceles del Ecuador revelan la profunda crisis por la que atraviesa este sector. Frente a esto, antiguos guías penitenciarios proponen varias alternativas de solución. Ex guías carcelarios se agrupan en penitenciarios pasivos del Ecuador para presentar ante el Servicio Nacional de Atención Integral, conocido por sus siglas como SNAI, un plan integral de subsanación al sistema de rehabilitación del país. El plan se desarrolla en el marco de la crisis carcelaria en la que se encuentra el Ecuador. Hablamos con Alex Gavilanes, representante de la agrupación Penitenciarios Pasivos del Ecuador, y aquí parte de la propuesta. De subsanación del sistema de rehabilitación social, un plan integral donde incluye implementación de procesos y también el suplimiento de la falta de personal, que estamos proponiendo que reintegren a las personas que salimos por terminación de contrato de servicios ocasionales o renuncias voluntarias y no salimos por estar inmersos en actos de corrupción. Nosotros proponemos desde la implementación de proyectos, de procesos al interior de los centros de rehabilitación social que al día de hoy no funcionan, no existen, solo están bajo el mando de una dirección administrativa, de un director se podría decir de puesto, un puesto político donde entra como cuota política y es como un ave de paso, está 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses y se va, y no establece procedimientos de un plan de rehabilitación social. Considera que el reingreso al sistema significa un ahorro al presupuesto, pues los 650 miembros de esta agrupación se encuentran calificados para este trabajo. Dentro de este plan se plantea reforzar el segundo filtro de las cárceles, y sobre este y otros aspectos nos cuenta a continuación Santiago Camacho, ex guía penitenciario. El trabajo que se desarrolla como guía básicamente se basa en velar por la seguridad de las personas privadas de libertad, custodiar a las personas que van a hospitales que son privadas de libertad, acudir a audiencias con personas que tienen algún juicio penal, como le digo, tentados por los privados de libertad, de pronto a que te digan haz esto para yo hacer otra cosa, tratar de hacerte caer en algún delito, cosas así. En el segundo filtro consta en revisar paquetes, revisar a las personas que ingresan ya al pabellón. Para llegar a la aplicación de esta propuesta se debe primero reformar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, en donde se establece el trabajo del Servicio Nacional de Atención Integral. Como dato, el déficit de guías penitenciarios en el país actualmente asciende a 2.300. Luego de 12 años del proceso de extinción de universidades calificadas como de garaje, sus ex-rectores presentan una demanda ante la Fiscalía General del Estado para investigar al expresidente Rafael Correa. Hablan de 687 millones de dólares en pérdidas. Simple y llanamente porque no nos inclinamos reverentes ante el gobierno de turno y porque dijeron de que no se cumplía con las disposiciones que emanaba el señor René Ramírez Gallegos, que cambiaban toda forma con el señor Long, cambiaban reglamentos, cambiaban toda forma para poder asaltar. Con estas palabras, Jorge Montero, ex rector de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Sergio Tulio Montero de Cariamanga, extinta en el proceso de calificación de la educación superior impulsada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo de la Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, presentó una denuncia para investigar al expresidente Rafael Correa ante la Fiscalía General del Estado. Montero señala que se debe investigar sobre los bienes confiscados a las universidades cerradas, lo que el doctor Luis Coloma, exrector de la Universidad Interamericana de Riobamba, califica como inconstitucional. Bueno, se dio una confiscación. Y la confiscación está prohibido en el artículo 323 de la Constitución. Exactamente, o sea, que se determine dónde fueron a parar esos bienes, qué es lo que hicieron con esos bienes, tanto quienes estaban al frente de la CENESID, se hace en ese entonces, como los administradores temporales que fueron los que manejaron todas las universidades suspendidas. Se ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de rehabilitación y reapertura justamente de las universidades. Aspiramos que tengamos el apoyo, está presentado, pasará al CAL y luego a la Comisión de Educación para que apruebe el Pleno. Aspiramos que vamos a tener el apoyo, el respaldo. Califica como inconstitucional las confiscaciones. Además, comenta que buscarán la posibilidad de reabrir sus instituciones. Gerson Espinosa es uno de los 260 profesores que durante el proceso de cierre de las universidades firmaron un acta de finiquito en presencia de autoridades del SEACES, CENESID y Ministerio de Trabajo con la finalidad de ser reconocidos en sus derechos laborales. Han pasado ya 12 años y nada. Y mira, han pasado 12 años y a la presente fecha no hemos recibido nuestras remuneraciones. ¿Por qué? Porque justamente se hizo un desbarajuste total en el manejo de los administradores temporales en las liquidaciones. Fueron pagando a personas indebidamente sin respetar el debido proceso y a todas las personas que quedamos, entre comillas, por montos largos y que éramos los más antiguos en las universidades, no nos han pagado hasta la presente fecha. ¿Por qué? Porque no han podido vender las propiedades, porque no hubo una normativa, porque los administradores temporales hicieron y deshicieron la normativa como estaba contemplada, no respetaron los acuerdos firmados y legalizados por el propio Ministerio de Trabajo, que es lo más grave. Al día de hoy estamos en juicios todavía. La demanda es presentada por representantes de 13 universidades extinguidas hace 12 años, ahora agrupados en la Preasociación de Universidades del Pueblo. La demanda es en contra del expresidente Rafael Correa, Alexis Mera, exsecretario de la Administración Pública, Guillaume Lom, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y René Ramírez, de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La Casa en Conexión. Para conocer el trabajo en conjunto de la sede nacional, los núcleos y las extensiones. Articulando las relaciones interculturales, pensamientos y visiones de las identidades. Continúa abierta la convocatoria oficial para la edición 63 del Salón Nacional de Pintura 2021 Independencia de Guayaquil. Este es un espacio desarrollado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas en homenaje a las fiestas octubrinas. Los artistas tienen hasta el viernes 1 de octubre para enviar sus propuestas artísticas. ¿Quiere conocer los detalles? Acompáñenos en la siguiente nota. Tenemos nuestra 63 edición del Salón Nacional de Pintura Independencia de Guayaquil, muy conocido como Salón de Octubre, pues no tiene su trayectoria a través de los años en el medio cultural y de las artes plásticas, convocando pues a los artistas nacionales para que participen, ¿no?, en este concurso tradicional de pintura. Cada año, bueno, pues tenemos nuestras bases, un tiempo en donde se admiten las obras. Tenemos un jurado especializado con experiencia y trayectoria también en las artes, que elige a las obras admitidas y a su vez a las ganadoras, ¿verdad? Tenemos un primer premio, un segundo premio y tres menciones de honor. Y así destaca Gisela Peña, coordinadora de gestión de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, sobre la idea principal de cómo nace el evento Salón Nacional de Pintura 2021, ahora en su edición número 63. Este evento era conocido como el Salón de Octubre, precisamente por la celebración de las fiestas de la Perla del Pacífico Guayaquil y la tradicional fiestas octubrinas. Así, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, desde el pasado 13 de septiembre, invita a la participación en la edición 63 de este Salón Nacional de Pintura 2021, Independencia de Guayaquil. Este es un espacio que lo desarrolla la institución a través de su núcleo provincial, y según destacan sus personeros, lo han hecho con un esfuerzo sobrehumano por el tema de la escasez de recursos. El municipio de Guayaquil había evitado realizar varios eventos, sin embargo la institución busca que esta edición número 63 ya se la desarrolle con normalidad. Este evento tiene una relación directa con las fiestas de la ciudad de Guayaquil. Es un homenaje artístico y cultural. La misma cuenta con una larga historia, desde sus conceptos y quienes han ido logrando llevarse estos premios a lo largo de los años. Este concurso, digamos así, se creó para dar un homenaje, brindar un homenaje a las fiestas de Guayaquil. Pues no, esta es nuestra 63ª edición y pues ya tiene una trayectoria muy importante porque hemos tenido ganadores desde Tábara, Araceli Gilbert, ¿no? Que son Juan Villafuerte, que son grandes y reconocidos pintores ecuatorianos y que forman ahora parte de nuestra sus obras, pues no, forman parte de nuestra reserva patrimonial del Museo de Artes Plásticas Manuel Belmont Seminario. Entonces, pues gracias a este concurso nosotros aumentamos, vamos incrementando nuestras obras, nuestro inventario de la reserva, pues no. La edición 62 del año pasado del Salón Nacional de Pintura tuvo como ganadores a trabajos en cuanto a pintura, acuarela, dibujo y fotografía, todo relacionado a un homenaje a la Perla del Pacífico. Para esa ocasión se postularon 199 trabajos, al final solo 108 cumplieron con las bases para ser expuestos. La edición del año 2020 fue la que más acogida tuvo, llegaron 89 obras y de ellas 30 fueron admitidas para muestra. El octubre 2020 para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas permitió a esta institución contar con ediciones de los tradicionales salones, al que agregaron el primer Salón Nacional de Dibujo, mismo que planteó 44 trabajos de expuestos y además el primer Salón de Fotografía. Quienes pudieron visitar estas exposiciones destacaban que hay obras de arte pero también otras que están al nivel de obras maestras. El jurado realizó una selección que contuvo trabajos en cuanto a armonía entre formas y el contenido. 19 puntos en total se juntan para contar los requisitos y espacios que necesitan los artistas para ser partícipes en esta edición 63 del Salón Nacional de Pintura 2021. Aquí les contamos de estos y más planteamientos. Uno de los requisitos es que sean artistas plásticos ecuatorianos mayores de edad, ¿no? Residentes o no en el Ecuador y extranjeros con permanencia continuada de más de 2 años en el país, pues. Las técnicas que se admiten para este concurso son en género pintura, con soportes bidimensionales o tridimensionales y en distintas expresiones artísticas. Algo importante es que no se aceptarán las obras exhibidas al público en otros certámenes efectuados dentro o fuera del país. La recepción de las obras ya empezó el lunes 13 de septiembre y culmina el 1 de octubre, ¿no? Todo este tiempo estamos receptando las obras. Y luego viene un periodo en donde se hace pues la selección de las obras admitidas y las premiadas. Cada concursante debe participar con una sola obra y el formato, esto es importante, el formato máximo admitido es de 1,50 metros de alto y de ancho. Estos son los premios del primero, segundo, tercer lugar y reconocimientos que recibirán los artistas que se sumen a este espacio pictórico con la temática de la independencia de la ciudad de Guayaquil. Nosotros tenemos un primer premio de adquisición, pues eso indica que la obra queda aquí en la reserva, como yo les contaba, y el premio es de $4,000 más el diploma, pues no, de su participación. Tenemos un premio revelación, cuyo nombre es Jane Alofredo de Klein, y esto es para artistas de hasta 25 años, ¿no? El premio de esta categoría es de $1,000 y tenemos 3 menciones de honor. Algo que yo quisiera recalcar, pues, no, y que es muy importante que se sepa que anteriormente, obviamente, el premio, primer premio adquisición era era mayor, ¿no? Pero nosotros recibíamos anualmente un rubro que nos otorgaba el municipio, ¿no? Comprendemos que por estos problemas de pandemia, ¿no? De presupuestos, ellos no hemos obtenido, pues, ¿no? Este año este rubro. Por eso hemos sacado de nuestro presupuesto. Uno de los puntos que se destaca aquí es que los ganadores deben acudir al acto de premiación, que se lo realizará precisamente en el evento de inauguración del salón. Esto para el miércoles 6 de octubre a partir de las 17 horas, en la sede oficial de la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas. Se contará con la presencia entonces de jurados, organizadores, artistas y mucho más. El miércoles 6 de octubre tenemos la inauguración con una performance interesante de nuestras chicas de la Escuela de Danza Esperanza Cruz, aquí del núcleo, y será transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Están cordialmente invitados a seguir también nuestras páginas en Instagram y en Facebook. Les dejamos con la cordial invitación. Súmese al tradicional evento, edición 63 del Salón Nacional de Pintura 2021, Independencia de Guayaquil. Un homenaje a la Perla del Pacífico, en octubre, por sus fiestas. Invitar obviamente a los artistas de la capital, de las provincias, para que participen en este emblemático concurso de pintura que desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas cada año. Pues ya indicamos los premios y esto es una plataforma para que los artistas se den a conocer y pues puedan seguirse desarrollando en la cultura y en el arte. Pues están cordialmente invitados y también, como les indicaba, seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de las bases y nos acompañen el día de la inauguración. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con más información aquí en La Casa, en Conexión. El jueves 23 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, en la cubierta de la parroquia Surmi, Cantón Nangaritza, se llevará a cabo el primer Festival de Música Nacional, modalidad tríos. Esto llega al conmemorarse un aniversario más de la parroquia, conocida como Surmi. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe, la sede del Cantón Nangaritza y el GAD Parroquial de Surmi, este 23 de septiembre desarrollarán el Festival de Música Nacional Modalidad Tríos, con el cual rendirán homenaje a un aniversario más de la parroquia de Surmi. Hamilton Martínez, director del Núcleo de Zamora Chinchipe, señaló el objetivo del evento. Tiene por objetivo principal el rescate de nuestras raíces ancestrales, en este caso, de nuestra música nacional ecuatoriana. En este Festival de Música Nacional Modalidad Tríos participarán tríos vocales e instrumentales. El repertorio previsto deberá estar conformado por 2 obras musicales de género nacional ecuatoriano, de su pleno dominio y conocimiento, indicando el tema a interpretar en cada ronda eliminatoria. El jurado calificador seleccionará en las eliminatorias a los 5 mejores tríos que participarán en la segunda ronda final del festival. La decisión del jurado será inapelable y su fallo se basará en la calificación de las siguientes características: afinación, dicción, equilibrio instrumental vocal y dinámica interpretativa del trío en un solo cuerpo, creatividad en las versiones vocales e instrumentales presentadas, comunicación y presencia en el escenario. Los premios previstos para el concurso son: primer lugar $1,500, segundo lugar $1,000 y tercer lugar $500. A todos los participantes se les entregará un diploma. Les dejo con la invitación del director del Núcleo de Zamora para que no se pierda este evento. Queremos hacer una cordial invitación al primer Festival Nacional de Tríos que se va a desarrollar en la provincia de Zamora Chinchipe, el cantón Nangaritza, la parroquia de Surmi. Así es que cordialmente invitados a todos los tríos a participar de este magnífico evento donde habrán $3,000 en premios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Loja y la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Loja ejecutan el proyecto Leer en Red dentro de la campaña provincial de lectura Loja Lee, mientras que en la comunidad de Tuncarta, del cantón de Saraguro, se desarrolla un proceso de intervención artística a propósito del Cuyarraimi, fiestas significativas del calendario agroecológico andino que representa el inicio de la vida y exalta a la mujer como máxima representación de la fertilidad. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Nacional de Loja ejecutan el proyecto Leer en Red dentro de la campaña provincial de lectura Loja Lee. El 15 de septiembre de 2021 inició la segunda fase de intervención. Estefany Guaño Arias, coordinadora del proyecto, lo explica. Nuestro objetivo es promover la lectura por placer, por un lado, y por el otro desarrollar las habilidades lectoras. Esto lo hacemos a partir de un taller de 10 sesiones. Iniciamos la primera sesión con una evaluación diagnóstica que se hace a modo de juego para determinar los gustos y el nivel de lectura también. A partir de allí se diseñan otras 9 sesiones en las que se van trabajando distintos tipos de lectura. Ahorita estamos trabajando en 3 cantones, estos son Espíndola, Loja y Catamayo, y son 21 estudiantes los que están ejecutando los talleres. El Cuyarraimi es una de las 4 fiestas más significativas del calendario agroecológico andino. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, a través del proyecto Arte en la Comunidad para la Interculturalidad, desde el 26 de agosto desarrolla un proceso de intervención artístico en la comunidad de Tuncarta como parte de esta celebración. Talleres de formación y la construcción de un mural son algunas de las actividades ejecutadas. Freddy Guayas, técnico del proyecto, amplía la información. La tercera etapa concierne la intervención en la comunidad de Tuncarta, autorizada por la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, por el ingeniero Pedro Siccho, quienes son los encargados de celebrar la fiesta del Cuyarraimi, que es la primera fiesta del año ritual o agrícola, conocida también como el equinoccio de otoño. En este caso se rinde culto al símbolo de la fertilidad y a la mujer, porque ella es la encargada de entregar la vida al universo. El mural está compuesto de manera simétrica. Hacia la derecha está la mujer indígena, en cierto modo, que ocupa espacios muy importantes dentro de la cultura saraguro. Hacia la izquierda está uno de los músicos, el primer músico autóctono de nuestro cantón, de la etnia saraguro, Taita Manuel de Jesús Cartuche. Fue los pioneros para impulsar la música chashpishka, la música tradicional. A partir de estas dos referencias, hago la composición de este mural, ocupando una superficie de 24 metros cuadrados. El mural tiene unas dimensiones de 8 metros de largo por 3 de alto. En cierto modo, la composición trata de eso, de equilibrar tanto el mensaje que... Generalmente los elementos son tomados desde nuestra comunidad, en este caso desde Tuncarta, para no perder el contexto, en cierto modo. En medio de todo el mural está un brote de una planta como el comienzo de una nueva vida, como el comienzo del año agrícola, del nacimiento de la planta, del ser. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores.

que se ha dedicado a rescatar la música del compositor argentino Eduardo Rovira, considerado fundamental dentro de la creación del movimiento Tango Nuevo, y que se destacó especialmente por realizar en su obra una fusión creativa entre las raíces populares del tango y la música clásica. Justamente el programa que han preparado para este día sábado en la Casa de la Música incluye un repertorio con obras de su disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso, que fue grabado en el 2019, pero que a pesar de la pandemia fue lanzado en mayo del 2020 y que es el resultado de una importante tarea de investigación, transcripción e interpretación, en el que se recuperan obras inéditas que están basadas en manuscritos y grabaciones no comerciales de Rovira. El programa es súper atractivo, la música es muy linda, también va a incluir obras de Piazzolla y otros compositores argentinos de tango como Manzi y Valente. ¿Quiénes son el Quinteto Sónico? Ellos, por un lado, son los primeros en abrir esta temporada internacional y que nos comente sobre la agrupación. Sí, como te decía, el Quinteto Sónico es una agrupación que se creó en Bélgica. De hecho, está conformada por músicos o intérpretes de altísimo nivel. Tenemos a Lisandro Donoso en el bandoneón, Steven Meyer en el violín, Camilo Córdoba en la guitarra eléctrica, Ariel Everstein en el contrabajo e Ivo Griff en el piano. Como te decía, el trabajo de ellos está especialmente centrado en rescatar esta obra de Rovira o del movimiento Tango Nuevo, ¿no? Ellos han realizado interpretaciones que han atraído muchísimo a los medios de comunicación en Europa y América Latina. Recientemente la revista Rolling Stone los eligió dentro de los 7 grupos imprescindibles de tango moderno. ¿Y cómo ustedes llegan al contacto con ellos, la Casa de la Música? Bueno, como sabes, por la pandemia las actividades estuvieron un poco paralizadas, un poco truncadas, pero todos los años la Casa de la Música tiene una temporada internacional en la que vienen grupos de diversas partes del mundo. Estamos retomando justo con Sónico. Nosotros trabajamos a través de agentes internacionales que son los que nos contactan con estas agrupaciones, ¿no? En esta ocasión es tango, pero hemos hecho igual música clásica, de todo, ¿no? Perfecto, eso será entonces lo que podremos observar. Con esta presentación de este fin de semana en la ciudad de Quito, podríamos entender, pensar o concluir que la Casa de la Música está ya de regreso a la normalidad, a la presencialidad. ¿Es así? Así es, Darío. Nosotros ya estamos retomando nuestras actividades. Tenemos ya una agenda establecida que incluye más o menos unos 2 o 3 conciertos a la semana. Actualmente estamos trabajando con el aforo autorizado por el COE del 50% y con todas las medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla durante todas las presentaciones es obligatorio. Y bueno, sobre los accesos, ¿cómo se están planificando para poder ser parte de este concierto? Bueno, pueden encontrar las entradas para este concierto en nuestra plataforma de venta en línea, boletos.casadelamusica.es. Tenemos 2 localidades, butacas $20 y VIP 30, y obviamente se aplican los descuentos de ley para personas de tercera edad, menores de 18 años y personas discapacitadas, ¿no? ¿Cómo se están blindando ante la pandemia? Aún no ha pasado, todavía hay números positivos en cuanto a contagios, pero aún se mantiene la pandemia. ¿Cómo se blinda la Casa de la Música? Bueno, como te decía, las medidas de bioseguridad las mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? A pesar de que ya hay una alta tasa de vacunación, nosotros seguimos con todas las medidas de desinfección, la exigencia del uso de la mascarilla durante todo el concierto. Hay controles en las puertas para evitar que las personas se aglomeren y obviamente hay un distanciamiento entre butacas dentro de la sala de conciertos, ¿no? Es decir, si tú compras 2 entradas, obviamente si hay personas cerca, hay butacas vacías para que no estés como tan junto, ¿no? Casa de la Música, ¿estamos al 50%? Sí, ese es el aforo autorizado por el COE Nacional y ese es el que estamos, con el que estamos trabajando. ¿Y en números, cuántos públicos? son 350 personas. Nuestra sala de conciertos tiene un aforo de 698, uh-huh. Entonces la mitad es esa, ¿no? Más o menos, 350. Perfecto. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos junto a Natalie Egas. Ella es directora de marketing de la Casa de la Música y estamos conversando sobre ese retorno a la antigua normalidad antes de la pandemia que ahora lo empiezan un poco a generar, ¿no? Por supuesto que con las medidas de bioseguridad la pandemia aún no ha pasado y ellos están ya reactivando. Este fin de semana, el sábado, tienen ya la presentación del Quinteto de Tango Sónico, quienes estarán presentando su disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. ¿Nos puede comentar sobre ellos, sobre más bien Eduardo Rovira? Se habla del tango nuevo con este personaje, no sé si lo podríamos de alguna manera comparar con Astor Piazzolla. Sí, sabes que mucha gente lo conoce también como el otro Piazzolla. Pero incluso Piazzolla llegó a decir en algún momento uh-huh. que Eduardo Rovira era mucho más revolucionario o creativo que él mismo, ¿no? Es bastante interesante. Se dice también que Rovira desarrolló un lenguaje musical propio en la vanguardia porteña de los años 70, ¿no? Entonces es un compositor que ha estado, digamos, decir un poquito del que no se conoce mucho, y ese es el objetivo del Quinteto de Tango Sónico, ¿no? Mostrar su obra y especialmente la de su disco inédito e inconcluso que muestra obras justamente inéditas que no se han escuchado nunca antes, ¿no? Uh-huh. Y es que cuando hablamos del tango, obviamente está presente este nombre Astor Piazzolla, quien hace la ruptura del nuevo tango y al que ahora quizás muchas personas lo conozcan, ¿no? Pero de manera muy personal para mí se añade a esta lista Eduardo Rovira. El disco que presentan, usted nos señalaba que responde a un proceso de investigación. ¿Nos puede comentar más sobre ese trabajo desarrollado para que ahora esté presente ya Eduardo Rovira, inédito e inconcluso? Sí, este disco que fue lanzado en mayo del 2020 es el resultado de una tarea importantísima, ¿no? De investigación, de transcripción, en el que se interpretan obras inéditas que están basadas en manuscritos y grabaciones no comerciales o que nunca se habían escuchado antes, ¿no? Ya. Entonces uh-huh. el grupo va a dar muestra de este trabajo, o sea, en el programa preparado para la Casa de la Música se incluyen estas obras de este disco, pero también se va a incluir algunas obras de Piazzolla y otros compositores argentinos. ¿Y qué ha pasado en este tiempo desde el lanzamiento? Ya más de un año, bueno, a pesar también de la pandemia, ¿no? ¿Conoce un poco sobre la recepción de ese trabajo? Sí, sabes que este trabajo ha tenido muchísima acogida. Sónico justamente se presenta en la Casa de la Música como parte de una gira latinoamericana. Ellos también ya están retomando, por decirlo así, sus actividades internacionales. Estuvieron igual trabajando muchísimo en Bélgica y presentándose, bueno, de manera, como sabes, por la pandemia, vía online, hicieron algunas de sus presentaciones. De hecho, también trabajaron durante el 2021 en un homenaje a Piazzolla. Ya. Yeah. ¿Y ellos de dónde vienen y a dónde van en esta gira que están presentándose en Latinoamérica? Bueno, ellos vienen de Bélgica, ¿no? Es una agrupación que se creó en Bélgica, pero sin embargo está compuesta por argentinos, franceses, hay alguien de España, o sea, es una agrupación internacional, ¿no? No son de Bélgica únicamente, a pesar de que la agrupación se creó ahí. Y bueno, la gira incluye a Ecuador. Pero Ecuador es entonces el punto de partida de la gira, perdón. Ecuador es el punto de partida de la gira latinoamericana. Así es, ajá, así es. Van a iniciar la gira latinoamericana aquí. Van a tener también una presentación en Guayaquil. Y la de Quito, obviamente. ¿Y de ahí se van a qué países? En caso de la música. Luego van a continuar por Perú, Argentina, Chile. Perfecto. ¿Y la comunidad? ¿Hay comunidad tanguera en Quito? ¿Qué nos puede comentar? Porque en algunas ocasiones la Casa de la Música ha presentado desde el ballet folclórico de Argentina, incluido también ahí el tango, otras agrupaciones, homenajes para el público. ¿Qué nos puede decir? yo sí te podría decir que existe una comunidad que gusta mucho del tango. Nosotros en la Casa de la Música tenemos un público asiduo cuando realizamos presentaciones de tango, que de hecho iniciamos este año con un par de conciertos de tango. Siempre hay mucha acogida, ¿no? Es un género que gusta mucho a la gente. Perfecto, gente. Ahí tenemos entonces esta propuesta de la Casa de la Música para este fin de semana, este sábado, donde podremos observar a la agrupación de tango, al Quinteto Sónico, presentando el disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. ¿Qué se viene para la Casa de la Música posteriormente? ¿Cómo estarán quizás adelantando ya el cierre de este 2021? Bueno, te puedo comentar, con nuestra agenda ya cada vez está volviendo un poco más estable, ahora que ya con las vacunas y el aumento del aforo no, se nos permite trabajar de una mejor manera. En octubre, bueno, vamos a tener un homenaje al pasillo. Siempre tenemos igual conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional, que es uno de nuestros grandes aliados. Vamos a tener algo de bolero y siempre tenemos algunos conciertos temáticos, ¿no? Siempre hay algo por fiestas de Quito, tenemos nuestro festival navideño. Entonces, esos son todos los conciertos grandes que se vienen, por llamarlos así. ¿Se restaurará aquella agenda que manejaba la Casa de la Música antes de la pandemia, donde tenían sus domingos familiares, al menos con actividades escénicas? ¿Algo de eso se está pensando, quizás? Sí, estamos ya un poco en conversaciones para el año siguiente, ¿no? Lo que estamos haciendo este año, aparte de retomar esta temporada internacional, es presentar aquellos conciertos que se quedaron pendientes de la agenda 2020, ¿no? Nosotros hicimos una convocatoria y teníamos una planificación anual. Entonces, obviamente, muchos no se pudieron realizar. Estamos retomando varios de esos, los conciertos temáticos, como te mencionaba, por el Día del Pasillo, Fiestas de Quito, Navidad. Pero sí, estamos ya en conversaciones para ya ir retomando poco a poco la actividad. Esta paralización de las actividades, ¿cómo ha afectado a la gestión de la Casa de la Música? ¿Nos puede comentar? Sí, te comento que la crisis ocasionada por la pandemia sí nos afectó gravemente. Fue un golpe económico súper duro. Pero bueno, nosotros trabajamos bajo la campaña La Música No Para, en la que no dejamos de ofrecer música, ¿no? Tuvimos que pasarnos al formato online, luego ya poco a poco con el aumento del aforo, del COE, fuimos ya trabajando en formato presencial. Y bueno, la Casa de la Música es una fundación privada sin fines de lucro. Nosotros no recibimos ningún tipo de aporte del gobierno ni del municipio. Básicamente somos autosustentables. Tenemos un apoyo bastante grande de la empresa privada y también tenemos una recaudación importante a través de nuestras membresías, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos membresías anuales. Entonces los miembros fueron como un soporte muy importante en este tiempo. Bueno, entonces le deseamos el mejor de los éxitos en esta reapertura, en esta reactivación que está viviendo en la Casa de la Música. La virtualidad, este componente que mantuvo a flote muchas de las actividades, ¿en la Casa de la Música se mantendrá a la par de la presencialidad o optaremos ya directamente por lo presencial? Por ahora estamos ya optando directamente por lo presencial. Perfecto. ¿Y qué experiencias les ha ofrecido la virtualidad? Bueno, puedo comentarte que sí fue muy importante como para que no se rompa ese vínculo con el público, pero no es lo mismo, ¿no? El hecho de presentarse con público, escuchar los aplausos, que es algo que llena mucho a los músicos. Creo que la virtualidad no llega a ofrecer esa experiencia total, ¿no? A la música, a lo que es un concierto con música en vivo, ¿no? El que se viven ya emociones diferentes desde mi punto de vista. Perfecto, ya solo nos queda entonces dejarle la palabra para que realice la invitación a que la gente asista entonces en este sábado a Sónico con la presentación del disco Eduardo Rovira, inédito e inconcluso. ¿Por qué la gente tiene que ir a la Casa de la Música este sábado? Bueno, estimado público, no se pueden perder este maravilloso concierto que retoma nuestra temporada internacional con una agrupación de primer nivel, una agrupación que tiene una trayectoria bastante interesante, muchísimos reconocimientos y que nos va a ofrecer vivir una experiencia inolvidable de tango con una música maravillosa. Y con un costo que realmente es bastante accesible, ¿no? Que obviamente ustedes pueden aplicar todos los descuentos de ley y van a disfrutar de un maravilloso concierto. Perfecto, amigos. Ahí lo tienen, la presencia de Natalie Egas, directora de marketing de la Casa de la Música. Les mandamos un fuerte abrazo y ya nos hemos de encontrar allá en el teatro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Darío, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Muy buenos días. Hasta aquí 90 minutos de información y compañía. Le dejamos con lo mejor de la música nacional e internacional junto a Jorge Quesada y el programa Identidades y Encuentros. Y en los 940 AM se viene ya Diego Salazar con la radio revista La Rayuela. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios radiales de nuestra institución. Somos Cultura FM 100.9 y Radio CCE 940M. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está junto a ustedes a través de nuestras ondas. Que tengan todos y todas un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles ¡muy buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.